continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar nosotros al estudio de esta mañana y vamos a compartir y seguir lo que se relaciona a 1 Pedro capítulo 4. Vamos a entrar al anteúltimo capítulo, posiblemente nos lleve a hacerlo en dos etapas. No es muy largo, pero bueno, tiene detalles y vamos a ver si lo hacemos en dos etapas. A veces decimos eso, pero no lo damos así. Estamos queriendo enfatizar algunos conceptos importantes en algunos versículos y esto nos puede llevar un poquito de tiempo. Así que la idea es estudiar hasta el versículo 11 en este tiempo y esperamos lograrlo, si así el Señor nos ayuda. Pero posiblemente, si nos tenemos que detener en ciertos, como digo, conceptos importantes para la vida cristiana, para lo que Pedro está enseñando, a estos expatriados y a nosotros hasta el día de hoy, entonces por ahí tendremos que parar antes. Así que vamos a leer para reconocer, pero antes de eso vamos a orar pidiendo la dirección del Señor, que Él nos ayude, nos dirija y nos acompañe en este tiempo para poder así tener su iluminación en su espíritu. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos ayuda, nos fortalece, nos anima. Gracias por las enseñanzas que adquirimos de ella y porque así podemos profundizar un poco más nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque nos guías y nos ayudas a entender la vida cristiana, de acuerdo a cómo nos enseñan las Escrituras, y sabemos que de esta manera glorificamos mejor tu nombre. Perdona, Señor, si en algo fallamos a veces, pero ayúdanos a siempre estar certeros en el mensaje que nos das a través de ella. Que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos dé la luz para entender aquello que nos quieres enseñar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que va a ser importante que leamos para así saber qué vamos a estudiar. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver el sufrimiento de los cristianos en el mundo. Ya hemos visto varios aspectos del sufrimiento en el capítulo 1, en el 2 y en el 3. Ahora vamos a ver lo que implica el cristianismo que sufre. Desde el versículo 1 hasta el 7, nosotros vamos a todavía continuar en el tenor final del capítulo 3, de la última parte del 3, pero igual ya vamos a ir entrando a otros aspectos del sufrimiento, y hay una parte en los primeros versículos, como vamos a ver, que implica el hecho de nuestra batalla contra el pecado en nuestra carne. Esto es bastante interesante y vamos a verlo acompañado también de lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 6, y también veremos otros pasajes que nos van a ayudar a entender un poco lo importante que es sujetarnos a Dios en nuestra vida cristiana, sujetarnos a... Porque aparte, lo que Pedro les está haciendo ver a estos cristianos que estaban para comenzar una persecución muy grande, como hemos visto en los primeros capítulos y en los primeros estudios, recuerden que esta carta está escrita en el año 62 o 63 después de Cristo, después que Cristo incluso muere. Cuando ya más o menos transcurren unos 30 años de historia, Pedro está escribiendo esta carta a expatriados y es antes del año 64 cuando va a comenzar la gran persecución de Nerón a los cristianos en el imperio después del incendio que se hace en la ciudad de Roma. va a ser un despotismo y verdaderamente un ultraje que iban a soportar los cristianos en todo el mundo porque se les iba a culpar a ellos de todo esto. Pero aparte de todo el sufrimiento que soportaban los cristianos y que pueden soportar hoy mismo también muchos cristianos en el mundo, en otras latitudes, y también nosotros que tenemos nuestras luchas personales, nuestras a veces insidiosos momentos que tenemos que soportar, con todo, hay otra cosa que el cristiano soporta día a día y lo tiene que luchar. Es quizás también un aspecto de sufrimiento cuando la santidad es parte de nuestra vida. Nosotros habíamos visto en el capítulo 3, a partir del versículo 15, habíamos visto que teníamos que santificar a Dios en nuestros corazones. O sea, le tenemos que dar el mejor lugar a Él. Él tiene que tener el trono para que nuestra vida espiritual, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes sean santas. Él tiene que gobernar nuestro corazón. Él debe llenarlo. Así como la presencia y la gloria de Dios inundaba, hacía que el tabernáculo quedara como con una nube que era la gloria de Jehová que llegaba al tabernáculo, llegó también al templo y lo santificaba y le daba la gloria en ese lugar. Así también cuando Cristo llega a nuestro corazón, nosotros debemos dejar que Él lo inunde con su gloria y su santidad, santifique. Por eso Pedro dice que verdaderamente, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, esa demanda que hacen los del mundo en nuestra santidad y que debemos defenderla, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué rechazamos lo que rechazamos? Bueno, Pedro también hace ver en el capítulo 4 que hay otro tema, y es la lucha contra el pecado y nuestros miembros que nos acosan con malas cosas y tenemos que luchar espiritualmente para no ser vencidos de la carne. Bueno, esto vamos a ver también hoy en el comienzo del capítulo 4. Pero leamos el versículo 1 al 11 para ir reconociendo lo que vamos a ver. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado, para no vivir más el tiempo que os queda en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en fiestas y en abominables idolatrías. En lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución ultrajándoos, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y sobrios en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay mucho para hablar, mucho para decir, por eso al principio les decía, no sé si lograremos terminar hasta el versículo 11, pero intentaremos avanzar al máximo posible para tampoco alargar demasiado el tema. Pero empieza otra vez con lo que veníamos diciendo al final del capítulo 2 y también en algunas partes del capítulo 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. Cuando Cristo vino a este mundo, es interesante que el escritor a los Hebreos dice algo importante en el capítulo 5 de la carta, y vamos a mirarlo un ratito ahí para ver en parte los padecimientos de nuestro Señor. Dice el versículo 7 y 8, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Hermanos, es importante que nosotros entendamos, que nosotros captemos que el padecer en la carne, el a veces estar en tiempos de súplicas, el a veces estar en tiempos quizás de mucha oración, es cuando nosotros vamos a ir también aplacando los deseos mundanos en nuestra vida. A veces pensamos que el sufrimiento que nosotros soportamos por diferentes situaciones que nos puedan llegar, no sabemos por qué verdaderamente nos ocurren estas cosas y tenemos que, hermanos, aprender a saber que muchas veces Dios nos llama a ciertas situaciones a pasarlas porque quiere ayudar y quiere colaborar de alguna manera para que no padezcamos tanto, que la carne batalle tan fuertemente. Quizás nos parece un poco duro todavía decir, tras que luchamos contra la carne, todavía padecer, sufrir, luchar. Entonces uno dice, pero parece que la vida cristiana nunca es linda, nunca es feliz. Parece que todo es como que viene siempre para abajo. Pero no es así. Dios sabe que tiene que, en alguna manera, en nosotros ir ayudándonos a entender que tenemos que batallar para que la santidad sea realmente parte de nuestra vida más que los deseos mundanos. No es sencillo muchas veces soportar muchas cosas de la gente del mundo porque verdaderamente a veces nos agobia, pero todo eso a veces también repercute en que nuestro soportar de ello también nos ayuda a nosotros a no dejar que el pecado quiera de alguna manera ganar terreno en nuestra vida espiritual. Esto importa mucho. Dice versículo 2, para no vivir más el tiempo que os queda en la carne, o sea, en este cuerpo, para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Importa mucho, hermanos, que nosotros verdaderamente aprendamos a vivir la voluntad de Dios. Importa mucho que nosotros verdaderamente aprendamos a mirar la palabra de Dios y entender que en ella vamos a tratar o vamos a poder verdaderamente ir en el camino correcto. Nosotros si vamos al Salmo 119, no perdamos primera Pedro, pero vamos al Salmo 119, versículo 9 y 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Pero nosotros los mayores, quizás los más adultos, ¿no tenemos que guardar también el camino del Señor? ¿Es solo para los jóvenes el Salmo 119, 9? No, es para todos. Todos debemos. Pablo incluso dice ahí en 2 Corintios 7, versículo 1, algo también interesante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el respeto, en la honra a Dios en todo momento. Comenzábamos con 3:15, de Primera Pedro, santificad a Dios en vuestros corazones, en vuestras vidas, en vuestros pensamientos, en vuestra conducta, en vuestro hablar, en todo. Santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Por eso, vivir el tiempo que nos queda aquí, debemos hacerlo no en nuestra voluntad, no en las influencias mundanas, no en los deseos carnales, como vemos en el versículo 1, sino debemos vivirlo en la voluntad de Dios y sabiendo que si Cristo padeció en la carne, si Él soportó y tuvo que con súplicas y lágrimas, dice, tener que rogar a Dios, entonces, si Él nos da ese ejemplo, ¿era solo para Él o también tiene que ser para nosotros? En el capítulo 2 habíamos visto que incluso cuando a Jesús lo maldecían, lo agraviaban, Él decía, encomendaba ¿a quién la causa? A Dios. No la encomendaba al abogado de turno. No la encomendaba muchas veces a ciertas personas que pueden hacer influencia para sacarnos de ciertas situaciones. Primero de todo, iba a Dios. Puede ser que muchas veces los hombres puedan ayudarnos, pero bajo la dirección de Dios. A veces nosotros como que creemos y tenemos ese pensamiento tan mundano y decimos, no, a mí me hacen esto, yo le voy a hacer esto, pero ni pensamos en Dios en esa causa, cualquiera sea. Pero hay algo que los cristianos deben entender, que primero reside la voluntad de Dios en nuestra vida y después recién la nuestra. A veces tomamos decisiones alocadas, tontas, ridículas y totalmente en un pensamiento tan mundano, aunque no seamos mundanos, aunque no seamos inmorales y personas que estamos viviendo una vida promiscua en todo tipo de vicios, pero a veces en nuestro carácter, en nuestra cólera, muchas veces podemos tomar decisiones locas. Como le dijo Samuel a Saúl, locamente has actuado. Cuando él ofreció el sacrificio, creyendo que con eso Dios le tenía que agarrar y ayudar y todo. A veces cuando ya nos mandamos la macana por una decisión tarambana que nos mandamos en nuestra locura de pensamiento, después decimos, Señor, perdónanos y ayúdanos, ¿y ahora cómo hacemos? Ahí recién recurrimos al Señor cuando perdimos la batalla carnalmente. Esto hay que entender que importa mucho que nosotros tengamos cuidado y saber que la voluntad de Dios no es para ciertos momentos. No es para cuando por ahí me levanté un día muy amoroso con el Señor y, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? La voluntad de Dios es en cada momento de nuestra vida. Hasta incluso en esas decisiones tan importantes, nosotros tenemos que saber que mientras vivimos en este cuerpo de carne, mientras vivimos en este tabernáculo terrestre, como lo llama Pablo en 2 Corintios 5, tenemos que vivir y aprender a saber que las concupiscencias, los malos deseos, las carnalidades y todo eso no puede estar como lo máximo en nuestra vida. Lo máximo debe ser el Señor y su obra. Debe ser el Señor y las almas que Él quiere salvar. Debe ser verdaderamente lo que Él quiere ir haciendo en nuestra vida y no lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida. Yo creo que todos aquí, y quizás quienes nos oyen también en otros lugares, creo que todos tenemos deseos. Y no son malos, no son nada malos. Son dentro de todo nobles, cualitativos, pero tenemos deseos y a veces los queremos hacer. Yo tengo muchos deseos. Tengo muchas ganas de ciertas cosas. Pero muchas veces el Señor tampoco me da los medios para cumplirlos. Me da quizás las posibilidades de hacerlos. Pero los deseos están, pero no puedo dejar que esos deseos comiencen a gobernar mi vida y traspasar los tiempos de Dios en ciertas cosas para que después yo haya, bueno, cubierto mi deseo, lo haya cumplido y me sienta satisfecho y contento. No importa que habían otras cosas más importantes en la obra del Señor, pero yo por lo menos me saqué el gusto, me di el gustito de hacer esto o aquello. Sí, hay. Y a veces digo, repito, son deseos nobles, de cualidades buenas, pero no son los tiempos del Señor. Esto también es vivir en la carne, hermano. A veces querer hacer cosas lindas y buenas puede ser malo, porque lo estamos haciendo en la carne y no en Dios. Por eso la oración, la súplica, el ruego, el a veces también verdaderamente ponernos días, a veces tenemos que estar orando, pensando meses a veces, Señor, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo avanzamos desde aquí? ¿Pasó esto, aquello? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo debemos hacer, verdad? Por eso dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. Y muchas veces pensamos que practicar el pecado es ser adúltero, borracho, fornicario, estafador y todo eso. ¿Saben qué, hermanos? Practicar el pecado es cuando nosotros queremos practicar nuestra, lo que repito muchas veces, nuestra propia vida cristiana. Eso también es vivir la carne. Aunque Pedro va a mencionar pecaditos acá bastante feos, pero con todo eso, esto puede ser peligroso. Cuando quiero vivir la vida cristiana a mi manera, a mi forma y a mi tiempo, no en los tiempos del Señor, no en lo que Él quiere. En Efesios capítulo 5, vamos ahí un ratito al versículo 15 y 16. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y esta palabra tiempo, y es interesante que dice redimiendo el tiempo, no los tiempos, el tiempo, singular. Esta palabra viene de una palabra griega kairos, el término kairos que es tiempos de Dios, el tiempo de Él, de su plan. Por eso dice, mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea, ¿sea qué? La voluntad del Señor. Entendemos. Vamos a todo el versículo. Para no vivir más el tiempo que os queda en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la qué? La voluntad de Dios. Efesios nos dice que tenemos que ser cuidadosos en esto. Cuidadosamente tenemos que andar y ver cuál es la voluntad de Dios. Esto es no vivir en la carne. Así como vimos en el versículo 15, capítulo 3, que debemos santificar a Dios en nuestros corazones, también debemos santificar la voluntad de Dios en nuestra vida para no vivir en la carne. Vamos, seguimos el versículo 3. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, o sea, deseos ya muy ensimismados en lo que queremos, en embriagueces, en orgías, en fiestas y en abominables idolatrías. Ustedes saben que el pecado de la idolatría, muchos dicen, bueno, no, todos los pecados son iguales. Todo es pecado, pero hay pecados con consecuencias más graves y menos graves. Pero uno de los pecados que Dios verdaderamente lo aborrece, lo abomina, es la idolatría. Es cambiarle a Él por otra imagen, por otra cosa. Es que la voluntad, nuestros tiempos, nuestra todo, está cambiado por otras cosas porque eso importa más que Dios. Esto importa mucho más que Él y que otra cosa. Ahora, Pedro está haciendo ver algunas cosas que nosotros tuvimos un pasado. Todos tuvimos una época en que no éramos creyentes, aunque éramos más o menos pecadores, pero ahí estábamos. Estábamos en una vida sin Dios, sin Él, sin nada de eso. Pedro dice, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de ¿quiénes? De los gentiles. Hay una voluntad que es la de Dios, la que nosotros nos debemos dedicar, pero hay una voluntad que a veces, que supuestamente debería haber quedado en el pasado, pero a veces quiere estar en el presente también. Hablando de los cristianos, no hablo de los mundanos, hablo de los cristianos. En los mundanos siempre está la voluntad de los gentiles, la voluntad de la carne, como dice Pablo. Pero nosotros muchas veces como cristianos también tenemos la voluntad de la carne que queremos que ella impulse nuestra vida. ¿Creen que hay cristianos o no que son pecadores, que pecan, que son carnales? Claro que los hay. Hay cristianos borrachos, hay cristianos mentirosos, hay cristianos coléricos, hay cristianos estafadores, hay cristianos paganos. Y uno va a decir, no, pero hermano, ¿cómo va a vivir? Hay teologías, por ejemplo, que se predican por ahí y se dicen que no, que el cristiano no peca más, no puede pecar porque la gracia y la irresistible gracia no le permite y no le deja y no puede pecar. No hay cristianos carnales. Bueno, eso dicen las teologías de algunos en los siglos, pero ¿qué dice la Biblia? Primera Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 3, Primera Corintios capítulo 5. Habla de la carnalidad de los corintios, pero Pablo le llamó en el capítulo 1 a los santificados de la iglesia de Corinto. ¿Oh? ¿Son santificados? Sí, ¿en qué sentido? En la posición que adquieren como santos cuando reciben a Cristo como Salvador personal, pero de ahí viene el resto. Ahí viene lo otro. ¿Qué continúa después? Lo que leímos en el capítulo 7, repitamos otra vez, 2 Corintios capítulo 7. Interesante lo que dice Pablo aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Lin, ¿qué dice? ¿Está hablando a mundanos o a cristianos acá, Pablo? Que yo sepa, está hablando a la iglesia de los santificados de Corinto, a los que han adquirido salvación. Sí, eran salvos. Ellos no dejaron de ser salvos. El problema era que la conducta de los corintios estaba desfigurando la vida de santidad que debe llevar un cristiano. Dice, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando es un gerundio en el verbo. Es algo que tiene que ir haciéndose constantemente. Es una acción que no se debe dejar de hacer. Por eso perfeccionándonos. Es algo que no debe parar, debe ir de continuo siempre. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender que la santidad no solo pasa por lo que Dios hizo, y como vemos en el escritor de los Hebreos capítulo 10, cuando él dice que nos ha santificado para siempre, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿En qué sentido? En la posición, en el apartamiento que hizo Dios en Cristo de aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador personal. Esto, hermanos, tiene mucho que ver y es bueno que nosotros entendamos. Que nosotros un tiempo vivíamos en la voluntad de los gentiles, pero ahora no debemos vivir así. No debemos dejar que los pecados del mundo, las pecaminosidades que la carne quiere y quiere hasta impelernos a llevarnos a eso, no batallen más contra nosotros. Fíjense que en el capítulo 2 nosotros habíamos visto algo de esto. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. Hermanos, para los gentiles, el cristianismo es malo, porque prohíbe esto, prohíbe aquello, prohíbe lo otro. La pregunta es, ¿el cristianismo lo prohíbe? ¿Dios lo prohíbe? ¿O por qué el cristiano busca la santidad? ¿Por qué el cristiano trata de verdaderamente deshacerse de las obras de la carne? ¿Lo hace porque hay prohibiciones de Dios o porque ama a Dios? Cuidado acá. Cuidado acá. Porque muchos, y en muchas iglesias, lamentablemente hay algo. Y es feo, es triste realmente. Pero en muchas iglesias le dicen, usted no puede esto, no puede esto, no puede aquello, no puede lo otro, no puede esto acá, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y se acuerdan cómo habíamos visto esta iglesia que decía que tenía sus 200 estipulados y sus 200 reglas para poder ser miembro de esa iglesia? Si no, usted no podía ser miembro. Prohibiciones. La iglesia se debe, otra interrogante para reflexionar, ¿la iglesia debe verdaderamente hacer prohibiciones o incentivar al amor a Cristo para que por amor sirvamos al Señor? Vamos ahora sí, acompañando esto que estamos diciendo, vamos a ir a Romanos capítulo 6 por unos momentos para entender esto. Vamos a ver algunos versículos porque todo el capítulo es interesante respecto a lo que estoy diciendo, pero cuidado, vamos a ver en qué sentido y cómo debemos hacerlo. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 10, primero 10 al 14. Vamos a leer esa sección de Romanos 6. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive. Estamos hablando de Cristo, en versículo 10. Seguimos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro. Así también, repito, así también, vosotros consideraos muertos ¿a qué? ¿Muertos a qué? Al pecado. ¿Quién se tiene que considerar? ¿El pastor le tiene que prohibir a los hermanos que dejen de pecar? Nosotros mismos, cada uno en lo personal, tenemos que considerarnos ¿qué? Muertos, separados quiere decir eso, separados del pecado, distanciados de lo que nos hace pecar a nosotros. Luchar y pedir en oración, Señor, ayúdanos. Obviamente usted solo no va a dejar de pecar. Eso olvídese. El pecado es fuerte, es pesado y es muy poderoso en sus influencias en nuestra vida. Por eso en el poder personal no se puede liberar uno del pecado. Si el propio Jesús tuvo que orar con ruegos y lágrimas para su santidad, ¿por qué creemos que Jesús no tenía tentaciones? ¿Creemos que Jesús no era una persona que podía propender o llegar a haber propendido al pecado? ¿Creemos que no? Sí que podía. Sí que podía. ¿Creemos que Jesús tenía tentaciones? Dice Pablo que él fue tentado, igual que nosotros. Pero él no pecó. Él resistió la tentación. Supo resistirla con la palabra de Dios. En el poder de Dios supo resistirla. ¿Adán y Eva cuando pecaron eran pecadores? ¿Eran mundanos? Como diríamos en nuestro tiempo, ¿eran carnales cuando pecaron? No tenían pecado, ¿pero qué? Pecaron, ellos no nacieron en pecado y no fueron concebidos en pecado y no fueron formados en maldad, como dice el Salmo 51:5. ¿Pero pecaron? Sí pecaron. ¿Se dan cuenta lo que es el poder del pecado? ¿Se dan cuenta por qué importa que el Señor nos ayude a nosotros a saber que hay que considerarnos muertos al pecado? Para morir al pecado hay solo una manera. Y no es que usted vaya, como ya dije en otros estudios, no es que usted vaya y diga, Señor, te prometo que no voy a pecar más, ahora usa mi vida. Haz lo que quieras de mí, yo te doy todo y libérame del pecado porque yo ahora me propongo y te prometo ser santo, dedicarme a ti. ¿Esa es la manera de distanciarnos del pecado? Suena muy loable, suena muy lindo, suena hermoso. Dichoso diríamos que el cristiano que logra decir esas palabras, el tema es, ¿las cumplirá? Y dejemos el punto suspensivo. ¿Las cumplirá? ¿Cuál es la única manera en que nosotros podamos morir al pecado? ¿Cuál es la única manera? Y la respuesta está en Gálatas 2:20. Y seguiré citando no sé cuánto ese versículo hasta que entiendan, hasta que capten que uno no puede hacer una vida cristiana por votos y promesas. Y por más loables que puedan sonar las palabras y más elocuentes y hasta sinceras, verdaderas, con toda verdad lo dice ese cristiano, no sirve. ¿Saben lo que dice Gálatas 2:20? Ya veo que están leyendo en la Biblia. Quizás algunos otros también están buscando, los que nos miran o van a escuchar estos mensajes, pero dice, ya no vivo yo, ¿no? Más vive Cristo en mí. ¿Entienden? Dice que él fue crucificado ¿con quién? ¿Solo? Pablo, yo me crucifico. Espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, analógicamente hablando, yo me voy a crucificar y que Cristo viva en mí. Así dice el versículo. Crucificado estoy juntamente, un adverbio importante, juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero ¿con quién se crucificó Pablo? ¿Entienden, hermanos? No se hace la vida cristiana por machazo que uno pueda hacer por una hembra verdadera que sale y dice, yo voy a vencer el pecado. No sirve. La vida cristiana se hace solamente en el poder de Cristo. Muero al pecado solamente cuando me crucifico con Cristo y no yo mismo. Mis votos, mis promesas pueden ser muy lindas, muy agradables, muy interesantes, pero que yo las pueda cumplir. Acuérdense Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. No prometas y después no puedes cumplir, porque esto te será pecado. ¿Entienden? Esto va a ser una falta. Va a ser incumplir con Dios, y menos todavía prometer esto a Dios. Seguimos, vamos un poco más adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes, ¿qué dice? Presentaos, ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué hace que en una iglesia los cristianos no sean carnales, no sean pecadores, no sean irreverentes, cuando cada cristiano presenta su vida delante de Dios en voluntad y la pone en las manos de Dios para que la carne no abunde en su vida, para que la carne no sea la que gobierne sus miembros y su vida en todo, lo mental, lo voluntario, hasta las actitudes, la carne no la gobierna. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que ir a Dios, tengo que presentarme a Dios. En este mismo libro, o en esta misma carta, en Romanos 12, no pierdan Romanos 6, volvemos enseguida ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Dice Pablo, Romanos 6, presentaos como vivos de entre los muertos. ¿A quién? ¿A quién tenemos que presentarnos? Siempre va a ser a Cristo o a Dios. Volvemos a Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo voy a vencer el pecado? ¿Cuándo voy a vencer lo que mis miembros impelen en mi vida para que yo pueda de alguna manera caer y también hasta llegar a la práctica del pecado? Pueden ser pecaditos, pero sin darme cuenta estoy practicando eso. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando me presente a Dios y le diga, Señor, no puedo. Señor, no me da. Mis fuerzas no sirven. No funciono para esto, Señor. Ayúdame. ¿No le dijo esto el pecador a Jesús? Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. A veces creemos que no lo vamos a poder hacer, pero sí lo vamos a poder hacer solo si nos presentamos ante Dios humillados en corazón y decir, Señor, no puedo. No puedo. Jesús le dijo a sus oyentes, capítulo 11 de Mateo, le dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto nos falta a nosotros. Mansedumbre y humildad para reconocer, yo no puedo, pero Él sí puede. Entonces ahí otra vez entramos a los pronombres personales de las conjugaciones de los verbos. En Dios es Él. Tú, yo. Ahora, cuando quiero hacer la vida cristiana en el yo, tú, él, que yo soy el primero, entonces ahí está todo complicado. Ahí nos va a ganar la carne. Bueno, seguimos un poco. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo... ¿Bajo qué? La gracia. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dijo Pablo a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor. Esto, hermanos, es importante. Que no me debo esforzar en lo que yo pueda hacer como creyente, sino en que la gracia del Señor gobierna mi corazón y Él verdaderamente domina mi pensamiento y mi mente. Ahora vamos a saltar al 19, versículo 19 al 21 de Romanos 6, y veamos algo más. Hablo en términos humanos por la debilidad de vuestra carne. Porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo triunfe sobre la carne? Que yo triunfe sobre el pecado, sobre la inmundicia, sobre todo lo que es malo y es mundano. ¿De qué depende? Que yo me presente delante de Dios. No es mi iglesia me prohíba esto y aquello, que me diga cómo tenés que vestirte, que me diga cómo esto y cómo lo otro y cómo lo otro. ¿Saben qué, hermanos? Un creyente que vive bajo la gracia de Dios y un ministerio que se esfuerza por hacerse, una iglesia que se esfuerza en ministerios, en el trabajo que realiza, lo hace en la gracia de Dios, ¿saben qué? Los propios miembros por sí solos ya saben lo que tienen que hacer y qué está mal en la iglesia. O mejor dicho, qué está mal en ellos, mejor dicho, no en la iglesia, sino en ellos. ¿Entienden? He conocido innumerables ya testimonios de personas que llegaron a la presencia del Señor, o a la iglesia, o al Evangelio, llegaron hecho trizas físicamente, moralmente, espiritualmente, ni hablar. Estaban muertísimos, ya no muertos, muertos hasta por demás. Pero el Señor los restauró. Y fueron personas que después nadie les dijo, tenés que vestirte así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que esto y bla, bla, bla, bla, bla. Solos comenzaron a darse cuenta que la santidad del Señor se debe forjar y respetar. ¿Entienden? Mucha gente piensa y se esfuerza predicando estas cosas y acusando a los hermanos y amenazando a los hermanos de esto y de aquello, pensando que con asustarle a los hermanos, ellos van a ser mejores. Y sí, muchas veces en esas iglesias uno ve una pulcritud externa importante, pero también ve lenguas de víboras importantes en hombres y mujeres, no solo las mujeres, porque siempre piensan que las mujeres son las que tienen la lengua de víbora. No, no, no. Lengua de víbora. La vida de serpiente espiritual dentro de mucha pulcritud externa es lo más peligroso que le puede pasar a una iglesia. Y es un autoengaño porque en vez de vivir en la gracia del Señor, están viviendo bajo la ley del Señor que nos condena. Lean, yo les dejo como deber para la casa. Siempre dejo un capítulo de deber, ¿no? Para la casa. Bueno, ahora les voy a dejar uno. Y léanlo con detenimiento, con cuidado, con paciencia. Mediten en cada versículo cómo Pablo lleva lo que es el ministerio de condenación y el ministerio de gloria, que es en el Espíritu. El ministerio de condenación es bajo la ley, escrita, en piedra. Y el ministerio de gloria es el escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No por mí, no por mi voluntad, por el Espíritu Santo. El capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, léanlo con todo detenimiento. Segunda Corintios 3, no lo olviden, léanlo para entender un poco lo que yo estoy diciendo y ampliar un poco mejor el concepto de lo que estamos hablando acá. Vamos a leer el del 20. Porque cuando erais siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia, justicia de Cristo. ¿Qué fruto, pues, teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué provecho tiene el mundano conseguir la vida de placeres, la vida de joda, como dicen algunos, la vida de la parranda, de la pachanga y de tantas otras cosas? ¿Cuál es el fruto de todo eso? Que va a morir, se va al infierno y eternamente y para siempre estará separado de Dios. Nada lo podrá traer más a Dios, aunque se arrepienta mil y un millón de veces en el infierno. No podrá volver, no podrá llegar a una comunión con Dios porque ha rechazado, ha dejado que su carne lo domine y lo lleve, y el Evangelio nunca pudo penetrar en su vida porque él lo rechazó, él o ella, quiera. Hermanos, Pablo hace ver, sí, hoy vivimos una vida difícil en la lucha contra el pecado, en la lucha, y uno dice, por si hay sufrimientos en la vida cristiana, todavía hay un sufrimiento personal que tengo. Y es la lucha que tengo contra mí mismo, contra mis impulsos, contra todas estas cosas que lo único que van a hacer en mi vida es verdaderamente llevarme a mí a decepcionar a Dios. ¿No les pasa a veces que cuando pecan o cometen algo que se dan cuenta que no fue correcto, les pesa el corazón, les duele en el alma, porque saben que Dios no apoya eso, no le gusta eso? ¿No les pasa? Sí nos pasa, a todos, yo me incluyo también, pues soy tan pecador como todos ustedes. Soy salvo por la misma gracia de Dios y por la misma sangre de Cristo que todos. Pero hermanos, todos, como dije hace un rato, si hasta Jesús batalló con ruegos y lágrimas, porque las tentaciones eran muy fuertes, hermanos. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Que Jesús no tenía tentaciones de mujeres, de estar en más en comilonas, que estar siempre rechazado? ¿No creen que Jesús quizá no fue tentado a tirar fuego de su boca y que mueran todos esos que los hostigaban y todo eso? No sé, yo, la Biblia por ahí no es explícita en eso, pero posiblemente Jesús habrá tenido ciertos arrancones, hubiera querido tener, ni los tuvo. Pero creemos que el pecado no tiene fuerza, incluso no tuvo fuerza para verdaderamente tentar con fuerza a Jesús para que él cayera, pero no cayó. No cayó. El escritor a los Hebreos dice que él fue tentado. Fue tentado igual que nosotros en todo, pero no pecó. No pecó. Y esto importa, hermano. Esto importa, que nosotros tenemos que saber que la batalla contra el pecado es otro sufrimiento pequeño que se nos aplica. Y quizás uno va a decir, pero ¿por qué Dios no nos saca de este mundo? ¿Por qué cuando recibimos a Cristo, ahí nomás ya nos vamos al cielo? Morimos y nos vamos al cielo. Pues sería lo mejor, ¿no? Pero, por el tema del pecado me refiero. Pero Dios dice, no, con todas tus fallas, con todas tus asperezas, con todas tus ruinas, yo quiero usarte. Yo quiero que la gente vea que yo puedo transformar vidas, que yo puedo ayudar, que yo puedo colaborar y que mi gracia sostiene hasta incluso a los cristianos carnales. Y que yo amo y quiero igual de todos modos tenerlos en mi redoma. Porque ellos han recibido a Cristo, han recibido a mi Hijo, han creído en mi Hijo como Salvador personal. Pero también Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, ayudemos a que otros lleguen a ser hijos de Dios por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. Bien, vamos un poco más adelante. Aquí tenemos todavía algunos minutos más para poder continuar y vamos al versículo 5. Aquí hay algo importante. Los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Repito el versículo 4 para entender el 5. En lo que les parece extraño que vosotros no corráis juntamente con ellos en el mismo desenfreno de disolución ultrajándoos, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, ahora batallábamos con nuestro pecado, ¿no? Ya logramos solucionar, ya entendimos cómo solucionamos la batalla contra el pecado. ¿Presentando nuestros miembros a quién? Al pastor, al diácono de la iglesia, a Dios. Presentándolo a Dios, a Cristo y Señor, acá estoy con mis debilidades, con mis porquerías, con todo lo que tengo, acá estoy. Señor, ayúdame, ayúdame. Pero también está la otra parte de la lucha, porque bueno, voy buscando más santidad, ya logro avanzar en esto, ya logro entender mejor, ya vivo más en la gracia de Dios, ahora maduré, logré crecer en el camino del Señor. ¿Pero qué viene? Bueno, creciste y uno dice, bueno, ahora sí me va todo bien porque ya estoy re bien con el Señor. Ahora siento verdaderamente que su presencia me anima, me ayuda, me impulsa, me consuela todo. ¿Y ahora viene quién? Los otros que empiezan a decir, pero qué pavote que sos, qué vida la tuya. Qué triste cómo viven ustedes. Siempre nada, nunca pueden hacer esto, nunca pueden hacer aquello, nunca pueden divertirse. Y ahí están los que ultrajan, los que no quieren vernos bien, los que siempre están de alguna manera provocando situaciones alrededor de nosotros para que verdaderamente fallemos, fracasemos. Hermanos, aunque no creamos, todo esto viene ¿por qué? Por Cristo, viene porque se rechaza a Cristo. Sí, usted dirá, pero me están rechazando, me están haciendo esto, me están haciendo lo otro y lo otro. Pero, ¿saben qué? A quien están rechazando es a Cristo en su vida. Porque si Él es el Señor de su vida, lo están rechazando a Él. Sí, lo miran a usted porque lo conocen a usted. Y ponga ahí su nombre. Pongamos nuestro nombre ahí. Pero debemos saber que al que van a rechazar es al nombre que es sobre todo nombre. A Cristo. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra huestes de maldades que habitan en las regiones celestes. ¿Entendemos? ¿Quién impulsa a esos que nos ultrajan? ¿Quién les impulsa a todos ellos para que verdaderamente nos tiren por la borda la vida cristiana? Satanás y sus demonios. Porque Satanás está en contra de los cristianos. Él odia a los cristianos. Y no puede ver a un cristiano que lee su Biblia, que ora, que verdaderamente confiesa sus pecados al Señor cuando los comete. Él no puede ver a eso. Él odia ver a los cristianos orando. Odia que vengan a la iglesia en tiempo y forma y a horario y a cumplan, estén trabajando, evangelizando. Él odia todo eso. Y cuanto más usted consagre su vida al Señor, más Él va a apretar, más va a hostigar, más va a llevar gente alrededor suyo y su propia familia va a hacer eso para que lo ultraje, para que le hagan hacer. Y muchos cristianos lamentablemente han cedido al ultraje. Porque es mi mamá, porque es mi hijo, porque es mi papá, porque es mi hijita, porque es mi ahijado, porque es mi ahijada. Yo lo quiero mucho. Entonces dejan que el ultraje los domine, los lleve y los gobierne. Y ahí cae de la gracia ese creyente, ese él o ella. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios y Cristo dominen su corazón, gobiernen su corazón. No han santificado a Dios en sus corazones, porque vale más las berrinchadas de mis parientes, de mis familiares, que Cristo en mí. Hermanos, puede sonar duro lo que estoy diciendo. Y hasta algunos van a decir, pero no, hermano, no podemos andar peleando en la casa por todos lados. Y bueno, a veces si hay que darle un poquito de permisividad a las situaciones, vamos a hacerlo. Sí, yo no digo que es fácil. No estoy diciendo que es sencillo, pero Cristo no puede estar relegado a mis caprichos. Cristo no puede estar relegado a mis sentimientos. No puede estar relegado a mis emociones. Cristo debe ser el que me ayude a soportar los ultrajes y saber que esos, incluso familiares míos, si no reciben a Cristo, si no tienen a Él, con todo lo que yo haya sido de alguna manera condescendiente con ellos, con todo se van a ir al infierno. Pero puede ser que también se vayan al infierno porque yo no fui firme en el camino que tengo que seguir y no les puse las cosas en claro. Ustedes allá, yo acá. ¿Entienden lo que quiero decirles? No estoy diciendo que lo tenemos que decir quizás de una manera tan fuerte, pero debo ponerme yo mismo en esa posición de decir, Señor, ayúdame a ser firme. No en mí, sino en ti. No en mí. No porque yo tenga carácter voy a decir eso. No, no. Yo les voy a decir esto, quizás con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero que sepan que mi decisión por Cristo es firme. Y saber que un día llegará el juicio y puede ser que mi vecino me ultraja. Puede ser que me ultraja mi compañero de trabajo, mi compañero de colegio, mi compañero de amistades, en el deporte, en lo que sea. Puede ser que en un desconocido me ve accionando como un creyente y empiece a hablar a la gente, oh, ahí está un evangélico, ahí está el cristiano, están esos. Puede pasar. Pero uno debe mantener la compostura y saber que todo viene de Dios. Hasta esas cosas vienen de Dios, en el sentido que nosotros así, al mantener la compostura cristiana, también glorificamos a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dice, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay algo interesante en Hechos. Terminemos con esto, que nos puede ayudar un poquito a entender mejor. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice lo siguiente. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muchos dicen muerto el perro y termina la rabia. En el cristianismo es muerto el perro y la rabia continuará porque en el infierno estarán rechinando dientes de bronca por no haber recibido a Cristo. Eso es lo que va a pasar. Van a seguir gruñendo, revolcándose, como dijo Jesús, entre los gusanos que nunca mueren. El fuego que nunca se apaga no termina, no hay muerto el perro y terminó la rabia. El mundano cree que va a ser todo y que hay una vida para vivir y hay que disfrutarla. Ese es el pensamiento del mundo. Lamento decirlo, que hay otra vida peor. Esta solamente es el comienzo. Pero viene la otra. Algunos se dan cuenta tarde, cuando están allá, cuando ya llegan al infierno. Y allá se acuerdan de los engaños que Satanás les hizo y de todas las ofertas. Capítulo también 17 de Hechos dice algo interesante. Veamos, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de entre los muertos. Cristo es, no es que será, es juez de vivos y muertos. Los vivos que viven en este mundo todavía en su carne, en su cuerpo, y los vivos que ya salieron de su cuerpo, se separaron de su cuerpo, que a eso se le llama muerte, deceso, o como lo quieran decir, en el ambiente que estén, pero murió, ¿qué? Para nosotros, se separó de nosotros, pero su alma, ¿dónde fue? Al cielo o al infierno, y no hay escapatoria. Le gusta a quien le guste esto, y crea o no crea, es así. No hay otra forma. Importa, hermanos, y les dejo también, por cuestiones de tiempo nomás, pero les dejo lo que es Apocalipsis 20, 11 al 15, el gran trono blanco. Dice que grandes y pequeños, fueron presentados. Todos los muertos que rechazaron a Cristo van a presentarse ante Dios, ante el trono, y serán juzgados por sus obras, muchas o pocas, pero serán juzgados. Qué lamentable, qué triste. Hermanos, a veces la lucha en la vida cristiana es mucha, es dura y difícil. Y a veces oramos y leemos también la Biblia, nos preocupamos verdaderamente para que Dios sea nuestro ayudador. Pero hay veces que la lucha puede ser intensa, pero Dios nunca deja de estar. Cristo nunca deja de estar. Y un día, quizás ahora no entendemos, pero Dios revelará, quizás en esta vida o quizás en su eternidad, nos revelará por qué hemos tenido que luchar. ¿Por qué tuvimos que pasar por lo que pasamos? Por las pruebas, tribulaciones y angustias que tuvimos que pasar. Dios un día lo revelará. Pero sepamos una cosa, que todos aquellos que nos ultrajen, todos aquellos que se burlen, nos vituperen, nos denigren por el cristianismo, un día también responderán ante el Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que también nos preparas para la vida. Ayúdanos, danos fortaleza espiritual para vencer los deseos del mundo y gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Señor. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.